confirmando que la liturgia de la Iglesia nos hace leer, comentar esta larga, este largo encuentro, entreveo que vivieron el Señor y los judíos. Puede parecer llamativo esto, porque el Señor da más o menos, hace más o menos las mismas afirmaciones. Y los judíos se obstinan en rechazar lo que el Señor afirma. Es propio de las discusiones, sobre todo cuando una de las partes que discute es cerca, sosegada, está empecinada, que haya que recapitular constantemente y comenzar de nuevo, y cuando se llega a un punto que tendría que ser decisivo, la parte que está objetada niega y hay otra vez que empezar de nuevo. Recuerdo vacaciones de invierno que salíamos del seminario y estábamos en tren de Rosario hasta Buenos Aires y eran asientos largos, ¿no? Y en dos asientos enfrentados había cinco seminaristas y testigos de Jehová. Bueno, para desgracia nuestra nos pusimos a rezar el Rosario y este se estaba moviendo todo inquieto con el Rosario, tan pronto terminamos, saltó y empezó la discusión. Estuvimos discutiendo desde Rosario hasta Buenos Aires, pero lo curioso de esa discusión es que cada tres estaciones empezamos de nuevo, porque si llegamos a un punto en que no se podía seguir avanzando porque había que conceder o había que retroceder y vuelta a retroceder otra vez. Es lo propio de este tipo de discusión, ¿no? Es cierto. Una y otra vez comenzar y afirmar lo que está en el punto de partida. El Señor lo hace porque quiere hacer, cuando está soltando, para manifestar a los judíos el misterio del pan que tiene que ser, el pan de vida. Y los judíos lo hacen porque están dispuestos a obcecarse una y otra y otra y otra vez, a rechazar, a no dar el brazo a conocer. La discusión el domingo pasado la habíamos mostrado en Francia. Hay un alimento espiritual. Hay un alimento que da la vida eterna. Los alimentos que el hombre puede obtener con sus fuerzas en esta vida son alimentos que se la muerte. Y además le prolonga una vida que fatalmente adelanta. Una vida muerta. En cambio, el alimento de que se habla es un alimento que quien lo posea tendrá en sí el poder de la vida. Y luego el Señor hace una afirmación que es la que resulta tocando en el judío. Los judíos estaban dispuestos a recibir ese alimento, dado siempre de ese pan, le dicen cuando se promete el pan de la vida eterna. Pero él dice, yo soy el pan que bajando de eso. Y todavía, escándalo por escándalo, afirma que es su cuerpo, es un pan que será dado por medio de un sacrificio. El cuerpo es verdadera comida que será entregada para la vida de Dios. En los evangelios, la palabra entregar alude al sacrificio de Dios. Así el canon de la misa, cuando habla de la Eucaristía, de la institución de la Eucaristía, dice la noche que fue entregado a la persona. Los judíos aquí están la misa. Discuten, discuten porque algunos dicen, bueno, pero la palabra de este no puede ser tomada por el loco porque acaba de identificar el día anterior el pan en el desierto. Si hace estas obras es porque tiene el poder de Dios. Si tiene el poder de Dios no puede ser que diga una y simple locura. Pero la mayor parte de los judíos directamente se cierra, se ciega a esto y tapa las razones que salen en favor de Dios. Y entonces vale la pena observar cuál es la actitud de Dios. En lugar de calmar los ánimos, en lugar de dar razón, de explicar, pronuncia otra expresión que está llamada a exacerbar todavía los ánimos y aumentar el sangre. Dice, es que no como mi cuerpo, no veo mi sangre, no tiene posibilidad de vida eterna. Porque Él da a los hombres a través del pan de vida, el alimento, la vida que eternamente el Padre le confiere. Es decir, que ya no solamente estás hablando de dar su cuerpo como alimento, sino que está también, cuando nos encontramos en el último año de la vida pública del Señor y que habla abiertamente, está viendo a sí mismo como alimento. él tiene una vida eterna, eternamente le comunica al Padre. Los judíos no son nosotros, entienden perfectamente lo que el Señor quiere significar, y estas afirmaciones preparan el escándalo mayor de que nos hablará el Evangelio el próximo domingo, porque el próximo domingo seguiremos meditando sobre estas palabras, posiblemente a través del Padre Jesús, pero el Evangelio. Hasta acá llegó el Evangelio. ¿Qué podemos decir? Tantas cosas. Lo necesario es observar la conducta de Cristo. Cristo enseña. Y la enseñanza de Cristo consiste en que aquí las afirmaciones de Cristo están llamadas a escandalizar a los hombres. Cristo no procura suavizar. Y cuando alguien se escandaliza, no razona, no le da argumentos a favor. No le da toda una serie de silogismos encadenados que prueban la sensatez de lo que él dice. Cristo es el maestro y se limita a afirmar. El que quiere acepta la enseñanza de Cristo. Y el que se escandaliza, que se escandalice. En otra parte del Evangelio dice, bienaventurado aquel que no se escandaliza. La sabiduría queda justificada en el mundo. Cristo no razona, pero no nos pide que nuestra fe sea irracional. Tanto nosotros como los judíos tenemos motivos para creer. Nosotros tenemos sobre todo la santidad que vemos en la iglesia, en sus santos, la santidad constitucional de la iglesia, la doctrina incomparable de la iglesia, esa duración inexplicable de la iglesia a lo largo de la historia, que todo lo demás cae. Y los judíos tenían como motivos para creer los milagros que le habían hecho a Jesucristo y las profecías que los profetas habían formulado y que debían cumplirse en el Señor Jesucristo. Todo eso hace la fe razonable, pero por más que la fe sea razonable, la fe termina en un límite. Termina en una verdad, con una serie de verdades, que superan la razón del hombre. Y además, y esto es donde fue, la fe, al proponer esos misterios, propone enseñanzas que piden un cambio de nuestra vida. Nuestra vida es arrastrada por un camino que, además de incomprensible, resulta muchas veces doloroso. Por ejemplo, la fe nos habla de la necesidad que tenemos de participar con la fe de Cristo, cuando el dolor se hace presente en la vida de una persona, nos ponemos en el intervencido, como todos los días. Entonces, por esto el Señor no nos hace. Porque aunque tengamos motivos para creer que la fe sea razonable, la fe termina en un misterio, necesariamente termina en un misterio, porque la verdad de Dios supera nuestra capacidad de comprensión. Entonces, una vez que hemos visto que hay motivos para creer, a pegar el salto de la fe, a creer y a dejarnos que Cristo nos dé por donde Él sabe que tenemos que ir. El Señor no razona además, porque sabe perfectamente el bien de nuestros corazones, que detrás de nuestro razonamiento está nuestro egoísmo y está nuestra cobardía. Nosotros nos cuesta saltar hacia alguien que nos propone tener parte en su sacrificio. Es cierto, Cristo nos propone tener parte en la vida eterna, pero pasando por el sacrificio, eso nos cuesta enormemente. Estamos en Paraná, es decir, en Paraná y en la ciudad aérea nos contamos cómo conseguían que los paraneístas saltaran. Está en un avión y está a punto de saltar, se pone a pensar, salto, no salto, salto, no salto, va saltando. Hay que dar una tremenda patada y entonces salta. Si no, no se decide jamás saltar. Y si está parado arriba en un trampolín, le pone a pensar, salto, no salto, de tiro, no me tiro, se va a quedar toda la temporada de verano para ir al trampolín, evidentemente. Y saltar hacia Cristo es mucho más comprometedor que saltar desde un avión o saltar desde la punta de un trampolín, porque saltar hacia un Dios que está crucificado. Entonces, llega un momento que hay que cerrar los ojos y pegarlo, y fiarse de la palabra de Cristo, y agarrarse de la palabra de Cristo, y después que se ha pegado el salto, después sí, se puede. Pero primero hay que aceptar ese momento en que uno no ve nada y le cree a Cristo simplemente, porque hay motivos para creer. Fíjense que lo que Cristo les decía era la evidencia pura. Cuando Él propone su cuerpo como alimento que da el poder de no morir, estaba aludiendo a sí mismo como aquel en quien se cumplía la figura del árbol de vida, que estaba en el paraíso, que tenía un fruto misterioso que daba a quien lo consumía el poder de no morir. El árbol es la cruz, y la cruz produce un fruto que es Cristo, impone a Cristo, y en esa comandación espiritual de Cristo, tiene en sí el poder de lo mismo. Porque recibe la misma vida que el Padre le comunica a Cristo, ya su alma es divinizada en esta vida y además le gana el derecho a una resurrección gloriosa, por lo cual ni siquiera su vida biológica, su vida física, pierde directamente. Pero aunque lo que el Señor decía era algo que los judíos podían llegar a comprender, de hecho solo lo comprende aquel que primero se ha fiado pura y simplemente de la palabra de Cristo y ha aceptado dar ese salto que pide la dedicación del corazón. Porque lo que nos impide entender de entrada es que Cristo produce una palabra que pone en turbulencia y en agitación todas nuestras pasiones, todas las miserias que ha sembrado el pecado en nuestras almas, y eso nos ciega, eso nos enceguece y entonces ya no entendemos. El hombre es un bicho hambriento y sediento. Tiene hambre y sed de algo que no puede saciar con los bienes que encuentra en este mundo. El hombre es comparado en la Sagrada Escritura con una vasija. En Génesis nos habla de un alfarero que moldea al hombre de la tierra como el alfarero moldea su papel. También el profeta Jeremías. Y en muchos otros lugares del Antiguo Testamento, el hombre es presentado como una vasija, algo que hace Dios. Pero también es una vasija, un recipiente, porque es algo que colma a Dios. El primer milagro de Cristo fue simplemente esto, significa esto. El hombre sería colmado gracias a su obra con el Espíritu Santo, como esas sirvias en Caná fueron colmadas primero con agua y luego con vino. El vino en la Sagrada Escritura significa al Espíritu. Pero Dios lo colma si el hombre quiere dejarse colmar con Dios. Si el hombre está dispuesto a perderla, y el Evangelio dice el que pierda la vida, la vida. El que no quiera pegar el salto, sino fiarse de lo que él por sus solas fuerzas puede hacer, y fiándose de su razón de lo que él puede entender, podrá acumular una pirámide de cosas, pero son cosas que rozan la superficie del alma y no entran a la vocación. Y ahí en lo profundo el alma siempre existe, no a Dios, que no la queda nadie. En cambio, el que pegue ese salto de la fe hacia Cristo, es el que se resigne a perder su vida, el que se resigne a ir por donde Cristo le va a ir, aunque el camino que Cristo le propone es incomprensible, doloroso y escandaloso a los ojos del mundo, ese va a encontrar la vida verdadera. Porque va a encontrar la vida que exactamente el Padre comunica al Hijo en él. Y verá que en sí mismo florece una nueva personalidad, florece la verdadera persona que él lleva dentro de sí mismo, obrada, realizada por el conocimiento y la fe. La Eucaristía es el antídoto contra la muerte, es el manjar de la vida eterna. La Eucaristía realiza ese milagro de que Cristo esté en nosotros y nosotros estemos en Cristo, como decía Santa Teresita del Niño Jesús. Una verdadera fusión de vida, es transfusión. Nosotros pasamos a Cristo y Cristo pasa a nosotros. Pero no es la misma boca y tragar la hostia que era esto, sino que Cristo viene por la hostia, está verdaderamente en la hostia, pero Cristo pasa a nosotros y nosotros pasamos a Cristo y estamos dispuestos a pegar un salto en nuestra vida concreta que nos pide Cristo. Entonces, así como se funde dos pedazos de cera derretida para formar una cosa nueva, así nos fundimos con Cristo y si hemos estado dispuestos a perder la vida por Cristo, encontraremos nuestra verdadera. Nos vamos a poner el Cristo.